Bueno, voy a empezar. Su nombre y apellido, antes que nada. El nombre es Casimiro. Casimiro, ¿y apellido? Y de Filippi, con doble P. Sin ese final. El apellido. De Filippi. Pi, nada de ese. Es nada de ese. ¿Cuándo y dónde nació? Nací en Cerro Branco, sí, provincia de Treviso, en Italia. Bien. Por ende. Cerro Branco está cerca de Alvaredo, de la misma junto, zona. Todo junto. Bien, bien. 5, 6, 8 kilómetros. Ah, están todos. Está en la zona. Bien. ¿Cómo era su vida en Italia antes de venir para la Argentina? Bueno, el tiempo de la última guerra, yo tenía 17 años cuando terminó. Bien. Y tenía 9, 10 cuando empezó. Ah. Ah, bueno, el trayecto de las cosas en lo... ¿Cómo la vivieron? Bueno, ¿cómo la vivimos? No, te cuento lo que sucedió. Por ejemplo, cuando empezó la guerra, en el 39, con Italia, se escuchaban las informaciones radiales, los comentarios, más vale, de cómo eran los tiroteos, la bomba y qué sé yo. Sí, y yo me acuerdo siempre que junto estaba en la cocina con mamá y como chico... Le gusta escuchar eso, ver eso. Y le digo, che, qué lindo, mamá, digo, ya encontraste ahí. Y me dio un revés así, sin explicarme por qué. Después claro. Me explicó. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso me quedó... Marcado. Marcado. Bueno, y así fue después, pasando el tiempo, cuando, cuando empezó... Cuando terminó la guerra, tenía 17 años, yo estaba trabajando de carpintero. Ajá. Un poco de todo. ¿Trabajaba ahí en el pueblo? Sí, ahí nomás cerca. Sí, sí. ¿Cómo es? Trabajaba de carpintero. De en la carpintería, haciendo de todo. ¿De quién era? ¿Se acuerda la carpintería? De un vecino. Ah, un vecino. Un vecino, que él tenía, yo había estado trabajando antes en una carpintería realmente. Ajá. Que yo al pasar así, que iba, cuando iba al colegio, sí, tenía que cruzar el, ¿cómo se dice? Un río, el río Cero, propiamente dicho, como Branco, claro, sería el pueblo. Y había un molino, y esos molinos con la rueda esa, sí, sí, sí, que sí, va con agua. Sí, sí, molino de agua. Y al lado había el hijo del dueño de la del molino, era carpintero. Ah. Y trabajaba. Y yo cuando pasaba, cuando tenía un ratito a la ida o a la vuelta, me metía adentro en la carpintería. Uh-huh. Y de ahí me empezó a gustar, era de chico. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Después estuve trabajando. Ah. 2 o 3 años, pero claro, no te pagaban nada. Claro. Pero yo ya había tomado la mano y este vecino, que era un hombre inteligentísimo, si usted lo veía no daba ni 5. Se llamaba Emilio Biadini. Biadini. Pero un hombre de una inteligencia increíble. Increíble. Entonces él, como tenía campo a la vez, ajá, y vivía el padre y era medio viejito, me dijo si quería ir a trabajar con él. Ajá. Cuando había mucho trabajo en el campo, en los tiempos de cosecha, de trigo, de uva, de qué sé yo, y el resto trabajábamos en un galpón grande, para la faleñamería. Sí, sí, entiendo italiano, así que... Y después... Resulta que ya fueron pasando los años. Mi tío de aquí, de Mar del Plata, nos escribió, porque teníamos comunicaciones, mamá, No, era hermano de su mamá. hermano de mamá, ¿Cómo se llamaba? Bertón. Apellido Bertón. Bertón, sí, Luis Bertón. Yo acá en la calle Quintana y Jujuy, Mucho tiempo. muchos años. Ajá. Entonces, nos dijo si queríamos venir Ajá. alguno, Sí. porque éramos cinco varones, Ajá. Eran unos cinco cuantos. mujeres. Ah, ¿qué es? Qué ¿Verdad? barbaridad. Déjame terminar, ¿no? Bueno, entonces, primero habían pensado conversarnos en la mesa con mamá y papá, que era bueno que viniera el mayor de la clase del 25. Clase del Sí, 25. nació en el año 25. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, así estuvimos, que sí, que no, que va y que viene. La cosa es que ya tenía 20 y pico de años, no me acuerdo bien ahora, del 25 al Casi 46, 22, 49, 23 años. por ahí. Andaba de novio, por ahí, y quedó embarazada, esas cosas que hace el muchacho. Entonces, no pudo. No puedo viajar. No pudo bien venir él. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo no hacemos? ¿Quién va a ir ahora? O si no, hay que escribirle al tío Que no va nadie. que no va nadie. Claro, yo tenía 18, 19 Claro. años, porque tardé como 2 años hacer la documentación. Ah. Y justo, bueno, entonces, un hermano del 26 después había dicho, bueno, voy yo. Pero también ese andaba de novio, la novia, no, que si vamos, vamos casados los dos, si no, no vamos nada. Claro. O si no, no van nada. La cosa es que No puedo. esas cosas de los hombres que tienen carácter débil, dije, no, entonces no voy. Bueno, entonces andá vos, Casimiro, me dice mi mamá. Y yo, ¿qué es eso? No sabía qué significaba, porque era así para aquel entonces. Claro. Y le digo, sí, bueno, voy yo. Y ahí empezamos a hacer, ¿la hago larga o crees que la cortamos? Yo igual de última le digo. Ah, y Tuvo que hacer empecé papeles. en toda la documentación. Ajá. Ya cuando tenía todo listo, resulta que se presentó la hora de tener que hacer el servicio militar. Ah, claro. Estaba en edad. Entonces tenía que empezar de vuelta para hacer los trámites de, por razones de emigrar, Ah, no hacía el servicio no militar. hacía el servicio militar. Está bien. Entonces, bueno, tardaban un poco más por ese sentido. Sí. Entonces, seguí haciendo los papeles hasta que llegó el día. ¿Te acuerdas qué día fue? El día 3 de diciembre del 48. Ajá. Y 5 o 6 estuvimos en Génova. Bueno, salimos de casa. Cuando mis amigos iban todos se iban de casa para ir a incorporarse al servicio militar, Sí. yo esa tarde salía para ir a buscar a otro amigo ahí a unos 5 kilómetros de casa. Me acompañaron en una carroza con un caballo, un montón de amigos, qué sé yo. Fuimos hasta ahí a buscar a este señor, que era un hombre más grande, y bueno, Que dejó a crucer. sí, Ajá. de ahí fuimos a Treviso, nos llevó el yerno de él, nos llevó en auto, porque eran gente que Tenía. podía, tenía un salón de baile, arriba, sí, sí. Que yo iba a bailar en todos los domingos. Ajá. Entonces, de ahí vino que nos conocimos con el yerno y hablando que venía y qué sé yo. Dijo, mi yerno también va, dice, así que ese día, ¿qué día va? Tal día. No me acuerdo ahora bien. Sí, sí, sabía. No, era el 3, claro. El 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Bueno, nos llevó hasta la estación de Treviso, tomamos el tren, fuimos a Venecia. De Venecia agarramos el tren para Génova, claro. Pasamos toda la noche. Después ahí en Venecia nos encontramos casualmente, sí. Con unos cuantos muchachos que venían de Alvareo, de Catacorva. Venían todos para acá. Claro, porque de mi pueblo no había nadie. Sí. Mira, se me acordó. No hubo nadie que vino. De los pueblos por ahí sí, alrededor. De Alvareo y sí. Bueno. Las cosas que nos juntamos como 8 o 10. ¿Se acuerda los apellidos de alguna no, de las no me acuerdo. Está tranquilo. Este señor quedó en Buenos Aires. Ajá. Lo otro no sabía nada, no sabía decirte dónde fueron a parar. Claro, sí. Seguramente que alguno habrá venido a Mar del Plata. Seguro. Pero como yo era menor, estuve encerrado en el hotel de migración, oh, sí. En una piecita como esta, con ese día de calor, calculamos, llegamos el 31 de diciembre. Buenos Aires, no me quiero imaginar el calor que era. Todo apilado, había chicas, jóvenes, menores. Sí, sí, sí, todos menores. Claro, y muchachos, todo, ahí apilado todo. Salimos, bajamos por primero de todo el pasaje. Te salté un poco, ¿no? No, no importa, se entiende. Bueno, la cosa es que ahí quedamos que venía a buscar a lo que los parientes, claro, o sí, lo sí. Que hacían, que lo llamaba, venían a buscarlo. O sea, usted lo tenía que venir a buscar su tío. Claro. Bien. Y desgraciadamente fui el último. Oh. ¿Y cuántos días estuvo ahí? No, días no. Ah. Esa misma tarde, 31 de diciembre. Sí. El último no, quedaron unos cuantos, pero no tanto como éramos. Al principio, claro. Tal es así, que desde esa pieza me hicieron pasar al hotel propiamente dicho. Ajá. Y subimos al primer piso. Ahí nos designaron el camarote, digamos. Sí, sí. Y nos trajo la frazada, la sábana, para pernoctar ahí. Claro, sí, sí. Pero resulta que te agarraba la fobia a pensar de que si pernoctábamos ahí, después venía. Era sábado, no. Era la fiesta de fin de año. Claro, venía la fiesta. El 31, después el primero, y no sé qué venía un domingo por medio. La cosa es que había que quedar ahí 3-4 días, porque el personal no atendía. Claro, se iban. Y menos mal que por ahí ya había hecho las camas yo. Y siento que llaman de Filippi, casi miro. Oh, imagínate vos, qué contento. Entonces dijo, bueno, dice, prepárese que ya lo vinieron a buscar. Mi tío estuvo, me vino a buscar. Entonces agarré junto a todos los bagallos, las dos valijas que traía y qué sé yo. Y para esa fecha, conseguir pasaje para Mar del Plata no era fácil. No. Para aquel entonces. Sí, sí, sí. Claro, había menos gente, pero había menos pasaporte también. Claro. Entonces, hemos quedado. El tema de su tío que llegó. Sí, llegó. Entonces fue a buscar dónde vamos, dónde no vamos. No tenía pasaje. Claro, no había pasaje para el tren. Claro. Y dijo, mirá, dice, lo único que tenemos que ir, dice, en Florencio Varela. Entonces tomamos, yo muerto de hambre ese día, porque de la gran contenteza, digamos, de llegar, bajar y encontrarme con un pariente que no lo conocía, no había desayunado, y tenía un hambre bárbaro hasta la noche, a mediodía no lo vieron. Y yo pensaba, ¿cómo? Y este es el país de la vaca. De la boca gorda. Y no deja morir de hambre, ¿cómo es la cosa? Calculad vos, nos no desayunamos en el barco para bajar, bajamos eso de las 10. Y después, a mediodía, nadie nos dio nada de comer. A la noche, nadie nos dijo, vamos a cenar. Entonces yo estaba muerto de hambre. Y cuando salimos con el tío de ahí del hotel, dice, vamos a tomar una cerveza. Y yo, cerveza. Yo entendía, vida. La birra. Bueno, pero debía entenderme y le digo, pero mirá que yo me muero de hambre, ¿qué comemos? Serían como las 6 de la tarde, 7. Bueno, comer unos sándwiches de jamón y mortadela y qué sé yo. Oh, y me atraganté ahí. Tomamos un trago de cerveza y ahí fuimos a Florencio Varela. Allá en Florencio Varela, con los Pariente, claro. parientes que conocían a mi tío, a mi mamá, y allá del pueblo de Italia, de Trebaseles, se conocían. Mamá era que le daba catequesis a Catequista. los chicos de la parroquia, Sí. en fin. ¿Y ahí cuántos días estuvieron? Fuimos a Florencio Varela. Ahí estuvimos entre saludando parientes, que habían unos cuantos ahí. Dijo, bueno, tenés que quedarte porque si te va el lunes. Bueno, nos quedamos. A la noche se acostumbra actualmente alguno a hacer un asado, cordero, lechón y qué sé yo. Yo no sé si comí con tanta gana de comer porque tenía hambre, pero al mismo tiempo, yo creo, y esta es la comida de fin de año. Cuando allá en Italia se acostumbra, según la familia, una mesa, ahí había todo lo mejor, pollo de distinta forma, lechón, en fin. Sí. En la mesa, Claro. ¿cierto? Y ahí comer ahí todo parado, esa carne, esos chorizos. Ya le gusta. No, yo lo comí porque tenía hambre. Pero eso me hizo mal, me hizo descomponer. Que me sentí tan mal que a eso de la una, mi tío le dije. Y mi tío habló con el hombre donde íbamos a dormir, y nos acompañó, que estaba allá al otro cuadro. Fuimos a casa, llegamos a casa de él, ahí con el respeto devolví todo. Oh, se cayó pedido. Bueno, después mi tío, al otro día, él tenía que venir porque tenía un negocio de en la calle Alvarado, Italia, por ahí, para aquel entonces era un desastre. Claro. Tenía un bar y de bebida y qué sé yo. Entonces tenía que venirse. La cosa es que consiguió un pasaje para él. Pero yo me tenía que quedar hasta el lunes martes que me despacharan No vale. la valija de la aduana. La cosa es que yo me quedé y él se vino hasta el día 7 de enero. Llegó el día 7, los parientes ya habían sacado pasaje, qué sé yo. Y Y llega Mar del Plata el 7 de enero. exactamente. Llegué el día 7 y el día 10 entré a trabajar de cafetero en el Hotel Royal. Ah, Cuando era. sí. Y bueno, Cafetero, ¿cómo consiguió ese trabajo? por medio de un amigo que era cafetero, yo entré de ayudante, Ajá. que trabajaba ahí de hace años. Y era así del No, Venezuela, no, era no, español, español. español. Ajá. La cosa es que entré ahí a trabajar Sí. hasta marzo, La temporada. la temporada. Claro. Después terminó la temporada, salí, estuve en casa unos días, en la casa del tío. El tío me consiguió una changa marturera de hacer unos pozos para poner unas plantas. Una tierra dura, ¡oh! Me volví loco. Y yo trabajaba, quería terminar como un negro. Bueno. Y después empezamos a buscar trabajo de carpintería. Recorrimos todos los cuatro carpinterías que había, para aquel entonces no había mucho, menos de muebles, Ah, acá en Mar del Plata. sí. La cosa es que entré a trabajar a los Fava. Ah. Trabajé los 9 meses ahí, después de verano salí otra vez a trabajar en el hotel. Durante 3 años estuve haciendo eso. Los 9 meses trabajaba en la carpintería, distinta carpintería. Pero siempre de Fava era. No, Ah, en empezó de Fava. otro. ¿Dónde era? Una carpintería que hacía muebles Ah. casualmente, ahí en Garay y entre Independencia, enfrente lo de Ángel y de Ante, Sí. que ahora está esa. Sí, que está a la esquina y no hay nada. No, sí, está eso que vende auto, qué sé Sí, yo. No. sí, sí, sí. Que antes estaba en el aserradero de Angeli, que después se prendió fuego. Bueno, después trabajé en el Hotel Etoile, ahí en Tucumán, entre Brown y Falucho. Ajá. Bueno, ahí trabajé también. Después encontré acá en Vamos a ver. San José, en la carpintería del cura San José, ahí, de los curas. Bueno, y ahí estuve trabajando 4 años más. Y ya me había comprado el terreno ahí de la calle Salta 4057. Ya había comprado lo de Guarino. Bueno, nos Lo conocíamos. escuché nombrar, pero no, No. no. Guarino, que tenía su depósito acá, en Catamarca, entre Saavedra Y primera y junta. Primera Junta. Ajá, sí. Ahí tenía un gran depósito que compraba demoliciones y se dedicaba a la construcción. Sí. Y fui, compré ahí unos bloques y una puerta y unas ventanales de hierro, que todavía los tengo por ahí metidos. Bueno, la cosa es que ya empecé a hacer el galpón y me fui tratando de independizar. Claro. Salí de acá de San José. Como no pude por motivo de plata, no pude terminar. Entonces encontré a trabajar lo de Gianelli, acá en Peña, entre Hipólito Yrigoyen y Mitre. Ajá, que era una carpintería. Que había una carpintería de muebles, de instalaciones. Bueno, la cosa es que estuve un año más ahí y ya después me puse a hacer changas por mi cuenta en mi casa. Claro. El cura Barreto me dio una mano Le conseguía fuerte. clientes, ¿no? Sí, Claro. me mandaba clientes. Me mandaba trabajo para ir haciendo. Claro. muchos lo hacíamos ya, ahí hacíamos trabajo con Moisés, vos sentiste muy grave por tu papá. Sí, me dijo. Bueno, hacíamos trabajo fuera de hora, ahí trabajamos extra. Claro. La cosa es que yo mientras fui terminando allá, y ya después cuando empecé a tomar trabajo, para aquel entonces había trabajo, ya, ni hablar. Gané mucha plata. Claro. Gané mucha plata. Y después fui agrandando un poco más, compré después la... Porque yo venía a trabajar la máquina acá en San José. Ah. Que de paso venía para cobrarme una cuenta que el cura Barreto, sin vergüenza, me dio una mano, pero también cuando salí de ahí, me dio con todo. No hubo caso, ¿no?, de pagarme nada. Bueno, entonces iba a trabajar para cobrársela, para cobrarme la cuenta. Entonces de ahí eran dos cuadros y medio. Claro. Traía la madera, los tablones, lo cortaba, lo llevaba en casa, sí, sí, y sí, lo armaba. Así hacía muebles. De todo tipo. De todo tipo. Bien. Después fui agrandando, compré la máquina, compré una combinada, después una sierra, una lijadora, una garlopa grande, después, en fin, toda la máquina que tomé gente trabajando porque había solo trabajo. Claro. Solo no se podía. Ajá. ¿Eso en qué año más o menos ya tenía? En el año 56 bien. Y 57, a fin de 57, pedí la habilitación. Ajá, para la carpintería. Eso me acuerdo, patentemente. Ya había comprado la máquina, pero no tenía la corriente trifásica. Claro, sí, sí, sí, claro. Entonces, cuando hice los trámites en SEBA, para la corriente, y dice, bueno, la corriente está, pero dice, está pasando al más fuerte en la esquina, acá. Yo tenía que cruzar la calle al más fuerte y llegar hasta mitad de cuadra. Claro. Me tuve que comprar dos panes, yo. A usted. Los cables. Pagarme todo, la instalación, el tiraje, y un contrato así, donde decía de que yo hacía todo eso y dejaba en donación a la empresa, y qué sé yo, y qué sé cuánto. ¿Te das cuenta cómo es este país? Bueno, como yo era el único en esa mitad de cuadra, después se fueron haciendo casa, claro, frente, y todo el mundo se agarraba de la trifásica, de la corriente que yo había tirado, claro. Bueno, pero no había vuelta, que no había vuelta, no había vuelta. Bueno, yo anduve muy bien, estuve trabajando bien, hice a grande el galpón, hice el salón del frente de losa, me hice un departamento arriba. ¿Sí? Yo nunca quise, porque si quería, podía pedir un préstamo al gobierno. Claro. Para aquel entonces, del señor Juan Domingo Perón, del 55, que se empieza a hacer, podía pedir crédito. Pero estaba en que me daba para hacer la casa, pero no la losa. Ah. Entonces, pedí un crédito particular, una hipoteca, fíjate vos, 100 mil pesos, me dieron 70, que vencía al año, tenía que pagarlo. Claro. Pero yo sabía que... No podía pagar. Pero podía pagar. Lo pude hacer y terminé eso, después empecé a trabajar fuerte. Entonces antes de terminar abajo, empecé a terminar arriba, porque ya iba teniendo 25, 27 años. Claro. Tenía 3, 4 novias que quería casarse. ¿Y cómo hago? Por alguna me tengo que decidir. Claro. Y yo tenía aquello metido en la cabeza, que primero tenía que hacerme la base. Claro. la fuente de trabajo para poder mantener Claro. y dónde vivir. Ni hablar, la casa. Claro, pero pasaban los años, pasaban los años. Así que te hablo de esto del 57, 67, 77. Me casé en el año 79. Pobre chica, la que me aguantó tanto. En el 79. Después de 20 y pico de años, ¿no? Un montón. Qué bárbaro. ¿Y con quién se casó? Me casé con una novia que tenía, mi novia, siempre una santiagueña muy trabajadora, muy buena. Trabajaba acá en Mar del Plata en la fábrica de tejido. Y ahí vino el encuentro. Bueno, la cosa que en el 79, en octubre, me casé. En el 79, no, en el 69, Ah, parecía 20 años. porque en el 70, después programé de ir, después de 20 años, Ahí sale. de ir a ver en Italia mi mamá, mi papá, que Claro. todavía vivía. Sí. Pero mi señora me dijo: mirá, dice, yo voy a andar y con un gusto bestial, dice, para mí, andate, pero yo, si es ir caminando, voy. Pero yo en el avión no voy. No se sube. Entonces me dejó que fuera. Después fui, vine, después fui 3, 4 veces más. Hace 2 años fui la última vez que fui. Bien. Y encontró a sus padres bien. Sí, para aquel entonces me Está. encontré bien. Después fui en el 75, papá ya había fallecido. Estaba mi mamá, ella vivía en la casa de una hermana, la hermana más chica de nosotros. Sí. Había quedado viuda con 3 nenes, una chica, una mujer, yo, emprendedora. Tenía un que le dejó el marido, viuda, Sí. en una casa vieja. Tiró abajo la casa vieja y se hizo una regia casita. Pero vendió parte de la tierra. Y dice: ¿por qué quiero la tierra? Sale esa época. Así que yo, entonces se hizo la casita y yo me acuerdo que fui allá en el 75. ¿Qué es? ¿75? ¿Estaba ahí? No. El 70 fue la primera Ah, la vez, primera vez, sí. claro, el 70. Después voy a limpiar eso, Sí, no se preocupe. porque es un despelote No le bárbaro. importa. Todavía no había terminado del todo la casa. Mi hermana, teníamos que ir al baño como a una cuadra Oh. en un excusado. Sí. Oh. Bueno, Te quedaba lejos. la cosa es que, bueno, se hizo eso y estuve 3 meses, después volví. Cuando fui de vuelta en el 75, ya mi hermano ya había terminado la casita, todo, muy lindo, un baño instalado, ya lo cambió como 3 veces, muebles. Le ha ido bien. No, Y de su familia el único que emigró fue usted. fui yo. Ah, pero claro, no ve que salté. Yo vine al año, quise venir, Ah. iba a venir segundo. Ajá. Se decidió y se casó Sí, y vino con con tu la esposa. señora. Ajá. Él después empezó a trabajar también en el hotel conmigo. De verano, porque llegó justo de verano también, y después vivió en la casa de mi tío, todo, porque mi tío ¿Tu tío dónde cuidaba, vivía? ¿Dónde vivía su tío? Con mi Allá. tío de invierno cuidaba unos chalés Ah. en la calle, ¿sabe? ¿Sabe? ¿Cómo es? ¿Sabe? No. Pues La cerca, Cera a la acera. y Gascón. Sí, cerca de Estela Maris. Claro, eso eran del doctor Natale, Ajá. un doctor De Buenos Aires. de Buenos Aires. Claro, que venía en verano. Venía con la familia y tenía dos chalés más al lado, que lo alquilaba mientras las chicas, la hija, tenía tres hijas, eran jóvenes. Después le dio uno a cada uno. Pero él, ese año, hoy, vuelvo en, tenía que decirte que cuando llegué, Sí. ¿cómo fue? Que fuimos a vivir en la casa de él, en el chalet, Ah. en la calle La Cera. Y por ahí su tío estaba cuidándolo, entonces vivían No, ahí. no, no, no. Ah. En Buenos Aires te estoy hablando, ¿verdad? Ah. Ahora estoy haciendo memoria a ver cómo fue, porque si fuimos, o esa no, esa primera noche, no. Una noche que venimos de Sí, Buenos sí, sí, Aires, sí. El tren. no, de ¿dónde era que te dice el pueblo que estuvimos? En Florencio Varela. De Florencio Varela Sí. venimos a Buenos Aires, Sí. que fuimos a saludar a los Natales, Ah. que en ese día ellos después viajaban para Mar del Plata, Ah, claro, en verano. sí, Ni en hablar. verano. Sí. A mi tío lo recibió a mí, por ende, ¿no? Claro, sí. Una fiesta y quédese dormir acá esta noche, me hicieron el lugar y qué sé yo, y qué sé cuánto. Ahora, ahí me pierdo un poco, No ¿no? importa, no se preocupe. ¿Cómo fue que después fuimos a Florencio Varela? De vuelta. Claro, por los Claro, pero parientes. ya estábamos ahí Claro. y vinimos unos días, no sé por qué. La cosa es que Su tío me se... recibió muy bien, todo macanudo. Mi tío estaba todavía cuidando el chalet Claro, ahí. sí. Pero después, él, cuando venían ellos, Sí. venía acá en la calle Quintana, en 40, Quintana 34-43, Sí. entre Jujuy y Y España. España, sí. Ahí tenía mi tío Una casa. una casita Ajá. enfrente Sí. que la tenía alquilada Ajá. y otra casita Atrás. atrás, Sí, en el y mismo ahí barrio. venía a vivir él de Claro, verano, claro. y ahí vivíamos entonces con él los dos chicos que tenía, tenía dos hijos. Y ahí usted vivió hasta que se construyó su casa. Claro, ahí viví mucho tiempo. Claro, Después de invierno yo sí. vivía, seguía viviendo ahí. Claro, si estaba en el departamento. Inclusive trabajaba ya, Claro, había estaba... comprado el banco y qué sé yo. Trabajaba, hacía Está trabajo bien, ahí. está bien. Después me fui haciendo acá, Se hizo la casa en Salta, claro. está bien. Y bueno, con mi hermano también. Entonces, Su hermano vino, me había dicho, y se claro, puso a trabajar en el hotel con usted. conmigo. Después, del invierno, él Sí. salió y se puso a trabajar de chapista Ajá. en un taller en Alberti y casi Buenos Aires. Ajá. ¿Cómo se llamaba el dueño? Bueno, no importa. No. Ahí se hizo con un pintor muy macanudo y llegaron a hacer como una sociedad de Sí. alquilar en otro lado, Claro. en la calle Moreno, casi entre San Luis y Mitre, no, Sí. Moreno entre San Luis Puede y ser, Mitre, sí. ahí arriba, subir arriba, era como un garaje, pero ellos alquilaron ahí y se pusieron a trabajar por su cuenta. Ajá. Entonces, a los el 75, 76, vino otro hermano. Que estuvo trabajando con él. Con su otro hermano. Sí. Él, con mi hermano, habíamos hecho una casilla para vivir él en la calle Neuque, entre Saavedra y Primera Junta. Sí. Bueno, allá. Después, cuando vino mi hermano, que estuvo trabajando en aquel entonces, se ganaba la plata, se laburaba, se ganaba cualquier. Yo gané mucha plata. Mis hermanos ganaron mucha plata. Mi hermano, el segundo que vino, se compró una esquina de Saavedra e Italia. Uh-huh. Y ahí hizo su casa. Porque mi hermano primero, Livio, había ya terminado una casa enfrente de la casilla. Sí. Entonces el segundo estuvo viviendo en la casilla mientras iba haciendo ahí. ¿Su otro hermano cómo se llamaba? El primero se llamaba Livio. ¿Y el otro? Y el otro se llamaba Pedro. Gigetto, le llamamos. Gigetto. Él también vino casado con una nena. Ah, vino casado. Después tuvo otra dos nenas acá. Mi hermano primero, Livio, al año tuvo una nena. Uh-huh. Y a los dos o tres años tuvo otra niña, nena. Y después de 4 o 5 años tuvo un varón, que ahora está en Italia, trabajando. Así tendrán después como arreglar. Sí, como la vuelta de la vida. Claro. Sí, sí. Y bueno, yo salí, inclusive lo de mi tía, porque iba a comer, claro, y dormir, pero después iba a comer, lo de mi tía, una tía santa, una pampeana de antes. Sí, sí, sí. Una mujer, para mí, la segunda madre. Claro. Muy macanuda. ¿Y se acuerda como un poco quiénes, si había gente de así del Véneto o de la zona donde ustedes que vivían por acá, por este barrio? No, por este barrio. Había uno que ya estuvimos hablando con tu papá. Ajá. Que vivía en la, que fue a vivir en la calle 41, allá en el Martillo. Ah, Marcón. O Parín. No, Vas. Ah, Vas, sí. Marcón. Los Parines vivían acá. En la calle, ahora. No. ¿En qué calle, Mateo? No. Bueno, ahora un Parín vive ahí en Paso, sí, entre 20 de septiembre y 14 de julio. Uh-huh. Bueno, ahí vive. Sí. Este otro vaso vivía acá en la calle con los tíos. Ajá. En la calle Almafuerte, La Prida, sí, entre Catamarca y Rioja. Y Rioja. Ajá. Bueno, ahora, después también se casó, tuvo dos hijas, fue que se hizo la carpintería allá en la calle 41, entre Rioja y Politrigoyen, así. Uh-huh. Ahora murió hace 2 años, falleció. Sí. Ese era un amigo de allá, de Italia. Claro. No, de Italia, nos hicimos amigos acá. Claro. ¿Usted cuando se empezó a hacer de amigos eran italianos o...? Claro, sí. Pero yo tenía muchos amigos, eso me facilitó mucho. El idioma. Ah, sí, porque una que trabajando en el hotel tenía que rebuscármela, no había mucho italiano, no, casi ninguno. Después, cuando estaba acá, que tenía mucho amigo, honesto, Requena, montones. Que hacíamos asado ahí en la carpintería, un montón, pero ya no eran italianos, claro, argentinos. Sí. Bueno, este vaso murió. Ahora hay otro que le estuve diciendo, que quedó medio, medio, qué sé yo, trastornadito, pobrecito. Porque el tipo le gustaba el casino y toda la plata que ganaba La jugaba. se la jugaba. Pobre. Yo le dije a tu papá de que hay otro, del Benito, que trabaja en lo de Marshall, en la ventanilla de despacho, un flaco alto, ¿cómo se llama? Seguro que papá lo conoce. No, no lo conoce, pero ¿cómo diablo era? Bueno, después me vas a ir. Pero vas ahí, lo ves en la ventanita, en la ventanilla y lo distinguí porque Porque es alto. no hay otro alto como él. Un muchacho macanudo, estuvo trabajando muchos años en el Banco de Galicia. Había llegado a su gerente, después todo esto de Spiole tuvo que salir. Bueno, se empleó en distintos. Andaba vendiendo seguro. Después encontré ahí el Don Martín, hace muchos años que Que está estaba ahí, ahí. claro. Sí. Bueno, de lo mío, terminamos lo mío. Con respecto al idioma, usted me decía que acá pudo aprender rápido el Ah, español, sí, cualquiera. pero con sus tíos, ¿en qué hablaban? Cuando estaban en su Castellano, casa. Ah, en castellano. sí, el idioma Sí, castellano, no argentino. hablaban dialecto, nada. Claro, porque con él hablamos algunas cosas, Claro. palabras, el dialecto nuestro, pero la mayoría eran castellanos. Con mi tía tenía que forzosamente hablar. Ah, porque ella era es argentina, su Claro, tía, claro. mi primo era para aquel entonces uno tenía 9 años, el otro tenía 13, 14, y tenía que hablar en castellano. Claro, sí. Yo me acuerdo que el más chico venía a buscarme a mí en el hotel, cuando trabajaba en el Sí. hotel, y pasábamos por ahí, y él tenía una charla que me hace acordar a mi nietito, y charla, y meter. Y yo no podía contestarle adentro del colectivo, me incomodaba, Claro. porque él hablaba, hablaba, hablaba y no tenía nunca respuesta. Qué feo. Que decían lo que estaba claro, que Okay. bueno, ahora falleció pobre, un chico macanudo. Él sí era el menor de los dos, el mayor está todavía. ¿Y participaba en alguna asociación italiana o iba a alguna fiesta que hicieran los Sí, Véneto? siempre me gustó. Hacíamos el asunto de la Trevenecia Ah, estuvo la Serenity. en la casa de los Parini, Al inicio, Parini, claro, en principio. sí. Era socio de la Ah, sociedad de la ah. Trevenecia. Después compraron acá, que estaba Cacciolato, que puso la plata. Después le fui pagando. Ahí es donde En está paz y ahora, saco, exactamente. sí. Bueno, unos años estuve ahí. Andábamos todos los años que hacíamos la fiesta de la Trevenecia, un montón de gente, hacían pollo, y qué sé yo. Después me disgusté con un sinvergüenza, que menos mal que murió. Y no fuimos nunca más a la Serenia. No fui nunca más de ahí. Me venían a buscar, ¿por qué no venís? Pero Casimiro, no, no le haga caso. Bueno, pero yo quedé Mal, tan mal que no quise encontrarme para no tener entredicho otra vez. La cosa que no fui más, me fui alejando, alejando, alejando. Después quedé así, no fui más. La Trevenecia, iba a bailar en el centro italiano cuando estaba ahí en Hipólito Yrigoyen y Y Moreno, por ahí. Moreno. A la Garibaldi era otra. Exactamente, Sí. estaba el Que edificio hacían de. bailes y qué sé Sí. yo. Sí. Un edificio muy lindo. Sí, bueno, antiguo, Sí, después lo después lo demolieron, demolieron. claro. Sí. Después hubo un cabaret Sí, ahí. me contaron. Sí, Ah, te sí, sí, contaron. sí, sí. Y después se vendió, se compraron ahí en Jujuy, creo. Sí, Y ahí está el Jujuy. chin, sí, el Claro, centro el que. italiano más plata. Ah, Sí, en Jujuy. y bueno. Y en las fiestas de esta de los Vénetos, que se juntaba mucha gente, ¿eran todos Vénetos o había gente de otros lados? No, no, sí. Basta que fuera italiano. Italiano. Era, por ejemplo, el Club La Tre Venecia, Sí. pero podía ir y venir de los. Ahora no me acuerdo. Siciliano, calabrese. Sí. Como ahora, vamos a. Yo todavía Sí. voy en el círculo. ¿Cómo es? ¿Dónde está? Que está acá por ir a Batán, Ah, el centro de Bruselas. a Ah, Bruselas, sí. bueno, y bueno, así es, muy lindo el lugar, Suele ir ahí. qué va. La última vez que estuvimos ahora con los curas acá, que hicimos una fiesta, hicieron, lo invitamos. No, lo hicieron los curas, por 4 pesos ahí teníamos para comer y era una bagatela, pero era para hacer encontrarse los parroquianos de San José. Ah, bien. Sí, por lo de la parroquia. Pero muy lindo, aquel lugar hermoso, y nos tocó un día Qué hermoso. bueno. ¿Y dentro de la parroquia participaba en alguna actividad? Sí, en la parroquia te hablo. Para aquellos años, Sí, al inicio. la JOC, que era Juventud Juventud Obrera Católica. Obrera Católica. Vos recordás más o menos, ¿no? Que He era así. escuchado, he escuchado. Escuchá. Sí. Bueno, he estado ahí. Después eso se deshizo. Hacíamos fiesta, teatro, Sí. hacíamos fiesta de teatro. Que yo me acuerdo que me tocó una vez hacer de vigilante para aquel entonces. Sí. Entonces fuimos a la segunda a pedirle por medio del cura Romé, para aquel Sí. entonces, pedirle que nos prestara El los traje. trajes. Nos prestó todo muy bien, Ningún problema. ningún problema. No sé. Después se resolvió eso. Y estuve unos años que de la Acción Católica, Ah. que era el presidente Avelino Basso, Ah. que vivió ahí en Jujuy, entre Mateo y Quintana. Después se edificaron ahí en Formosa, y entre Jujuy y Salta. Sí. Ellos sacaron un año, sacaron la lotería, 50 mil pesos de aquel entonces. Y entonces, como este Avelino trabaja, y el padre trabajaba en una chacinería, se dice, ¿no? Lo que hace Sobre la parte de embutidos, fiambre. embutido y fiambre. Sí. Casinado. Se pusieron por su cuenta. Ah. Compraban los distintos fiambres y lo iban repartiendo en los La zona. distintos almacenes que antes existían, Claro. hasta que aparecieron estos pulpos, qué sé yo. Y bueno, con ese muchacho de la Acción Católica, Sí. teníamos una reunión por semana, Ah. no me acuerdo qué día. Sí, pero se reunían seguido, digamos. Sí, Sí, sí, sí. sí. Y así Tenían actividad, digamos. teníamos actividad. Cuando yo trabajé ahí en la carpintería, Sí. ya lo sé. Sí. Fue cuando nos conocimos con tu papá. Ah, claro, que trabajaba en la imprenta. Yo en la carpintería ahí por paso, ahí fue cuando nos conocimos con él. ¿Y en la carpintería había muchos jóvenes así como usted, inmigrantes? O sí, ya? Sí, todo italiano. Todo italiano. Todo era. Italiano. Ah. No, todo italiano. La mayoría eran todo italiano, había un español. Sí. Un español. No. ¿Y se acuerda algún nombre, apellido? Ay, no. No. Ya no están más. No importa. Un gordo. Ah, sí, ese me lo nombró papá también. Un gordo que no se acordaba. Cartacina, me parece. Ay, que no se acordaba del apellido. Cartacina. Cartacina. Que con él tuvimos una discusión que Moisés vino en defensa mía, que ahí fue cuando el Bareto, sin vergüenza, aprovechó la oportunidad y nos echó a todos, sin pagarnos nada. Me tuvo engañado que hoy, que mañana, que lo vamos a tomar, que lo... y qué sé yo, resulta que ni nos tomó, por lo menos a mí. Sí, sí, sí. Y este gordo, cartaseño. Claro. Y creo que estoy confundiendo el nombre cartaseña. No, sí, era con otro. No, con otro, pero no, sí, era Cartacina. Era ese. Era ese. Moisés Parín, ¿no? Era Parín, claro. Parín, Moisés ese. Parín. Pobre, falleció. Sí, sí. Sabía. Sí, sí, me dijo. Lo más lindo que el anteaño pasado, sí, cuando yo fui a Italia por última vez, ¿no? No había dicho. Sí, sí. Fui para verlo a Betty Scapinello. Sí, lo conozco. Que ese fue el que conocí primero. Ah. Acá, que salíamos a la noche, paseaban por el centro, a dar la vuelta por la calle San Martín. Sí, sí, el centro. Acá. Y resulta que no sé qué diablo confundí yo Casa Corva con Alvaredo. Ah. Entonces fui con mi sobrino, pero a Casa Corva. Y pregunté ahí en el centro, porque yo sabía que... Vos preguntás ahí de Casa Corva, de Carrera... Scapinello. No, ah. El pueblo. Alvaredo. Alvaredo. Y sí, me conoce porque yo vivo ahí. Pero yo me confundí con Casa Corva. Y preguntaba... Casa Corva. Y eso que están ahí a 2 kilómetros. Sí, sí, tan cerquita. Resulta que nadie lo conocía. Claro. Y tuve que venirme con la gana de que... de verlo. De verlo, claro. Y bueno, si la próxima vez iré, sí, bueno, voy a ir a... Alvaredo. Alvaredo. Sí, sí. No, iba a ir el año pasado. Sí. En agosto, iba a ir el primero día de agosto de... a fin de julio tenían los pasajes. Ah, que tuve un accidente yo. Ah, no pudo viajar. No pude viajar. Qué lástima. Me rompí 3-4 costillas. Ah, la, la. Todo desarmado acá en la pelvis. Tuvo que estar quieto. Vos sabés lo que es estar casi 40 días sin moverme nada. Qué horrible. Oh. Venían a buscarme para llevarme a control, sí, médico en una ambulancia, en una silla, sí, por supuesto, sí, sí, en una silla de rueda. Ajá. Entre dos tipos para bajarme del primer piso, claro, abajo. Al verme eso me tenía enloquecido. Decía, ¿cómo quedaré? ¿Cómo no quedaré? Quedó bien. El doctor, el traumatólogo Fernández, me entusiasmaba, me dice, pero, dice, ¿cómo anda? Pero vos dentro de poco anda muy bien. Eso fue la primera vez que no podía andar. La segunda vez andaba con una silla, sí, con la silla de ruedas todavía. La tercera vez andaba con una silla manejándome, haciendo de tercera pata, sí, digamos. Y él me entusiasmaba, me decía, pero sí, tal es así que la cuarta vez que fui, Me dijo, mira, no me venga a entretener más, que yo tengo un montón de trabajo y ya vos estás bien. Bien. Y bueno, y eso me dio... Y la otra vez fui a verlo por... Control. Claro, por control. Porque me había empezado a agarrar un dolor acá atrás de la pierna cuando caminaba mucho. Y resulta que no es consecuencia del accidente, sí. Del golpe. Sí. Porque el golpe lo recibí acá. Me desarmó todo la pelvis y las cuatro costillas de acá. Resulta que yo tengo varices en esta pierna. Entonces, es de dolor que me tiene, que me estira los tendones ahí, es cada tanto. Y había empezado abajo y después se fue yendo para arriba, ahora está acá arriba. La cosa que eso fue bien. La última pregunta. ¿En algún momento dejó su ciudadanía italiana para hacerse argentino? Nunca. ¿Nunca le obligaron en los trabajos? No. Podía haberlo hecho. Eso, en, que no sé, con, no recuerdo sí. por qué motivo. Sí. En el, enseguida, en el 68, ¿no? Se, no, no estaba, 40, 49. Estaba Perón de presidente. Sí. En el 49, yo trabajando ahí en lo de Fava, sí. me dijo, ¿por qué no me hacía? No, ¿por qué no, no me anotaba para entrar en la carpintería del casino? Sí. Pero choqué con aquello de que tenía que ser ciudadano argentino. Y no sé por qué. Menos mal, si no hubiera sido un parásito ahí que a mí no me hubiera gustado. Claro. A mí me gustó siempre independientemente. Trabajo independiente. Y todo eso. En cambio, conozco algunos argentinos que trabajaron, sí, sí. que trabajan ahí. Y no han salido de ser de unos parásitos. Claro. Ahí. Siempre el mismo trabajo. Cosas que yo no. No. Nunca me gustó. O sea, la posibilidad la tuvo, pero no... Sí, no, no la acepté. No está la acepté. Está bien. Pero no fue por no hacerme ciudadano. Sí. Fue por eso, por ese asunto. Por el trabajo. Por el trabajo, exactamente. Está bien. La cosa que... así fue pasando el tiempo. Con esta gente yo me encontraba alguna vez. Claro. Y... sí. Quedamos amigos, quedamos vecinos, quedamos así, pero no, con aquello de entrar ahí, no. Bueno. ¿La última? ¿Cuál es? Esta fue la última. Vale, listo. Gracias, No sé cómo te habré embarullado ahí. No importa, no encuentro.